Domingo, que también utilizamos para pensar. Un domingo para pensar con Marco Antonio Joven. Filósofo Marco Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Qué fiebre esto de los Pokémon, ¿eh? Pues de sí. La realidad aumentada. Ha sido barbaridad. La noticia de las últimas dos semanas. Pero bueno, esto de la realidad aumentada tampoco es algo tan nuevo. Es algo que se viene desarrollando durante las últimas décadas. Aunque es verdad que Pokémon Go en concreto puede que sea la primera experiencia de realidad aumentada en masa. Además, con gente a favor, gente en contra. Bueno, hemos conocido también esta semana un español que había conseguido 145 monstruos de Pokémon Go, que este joven había tardado 22 días en cazar todas las criaturas de Nintendo disponibles hasta ahora. Muchas voces a favor y muchas voces en contra. Gente que jugando día y noche hasta conseguir los 145 Pokémon que están disponibles. Así es, ahí han aparecido unos argumentos a favor. Se dice que promueve la actividad física y aunque tal vez no sea el primer videojuego como tal que la promueve, por ejemplo el caso de la Nintendo Wii hace ya unos años también lo promovía, es verdad que la actividad física de caminar grandes distancias la promueve. En algunas ocasiones también ha ayudado a detener criminales, también ha revitalizado ciertas áreas de las ciudades y negocios donde aparecen pues lo que se llaman las pokeparadas o los pokémons. Pero también ha tenido sus detractores, ha provocado y está provocando numerosos accidentes de circulación. También son reclamos las pokeparadas y estos elementos para atracos. También el seguimiento GPS ha propiciado pues crímenes, incluso un asesinato en Guatemala. También la distribución de las pokeparadas puede perjudicar a unos barrios o a otros y genera incluso molestias en algunos barrios. Y en Sydney, por ejemplo, en un barrio los vecinos estaban tan cansados de que fuese la gente allí en masa que empezaron a lanzarles globos de agua. Es decir, se ha generado pues todo unas consecuencias positivas y otras negativas de este juego de realidad aumentada en masa. La verdad es que resulta curioso porque, por ejemplo, el valor de mercado de Nintendo ha subido un 50%, a pesar de que esta compañía solo tiene en propiedad el 32% de la aplicación. Las empresas de fabricación de baterías para móviles han aumentado sus ventas desde que se lanzaba y en concreto la empresa ha aumentado un 25% sus ventas, un fenómeno viral en todo el planeta. Así es, ha sido el fenómeno del verano, tal vez del año en este sentido, en el sentido de marketing, en el sentido viral. Hasta el martes pasado había 75 millones de descargas en todo el mundo e incluso en Corea del Sur, donde aún no se ha implementado, bueno, tal vez se ha implementado esta semana la aplicación, la gente iba a determinadas zonas del país que la empresa, por error, las había considerado dentro de otros países, como Japón o curiosamente Corea del Norte, y en donde sí se podían descargar la aplicación. Estamos hablando de fletar autobuses y masas de gente yendo a esas zonas que no eran consideradas como parte del Corea del Sur para poder descargarse la aplicación. Oye, Marco, ¿qué tiene este tipo de iniciativas que hacen que tengan tantísimos seguidores? Bueno, digamos que el usuario es más parte del juego. La realidad aumentada lo que hace es mezclar la realidad presencial, la percepción del usuario, con la realidad virtual, las mezcla. Y cuanto más lograda esté, digamos que confunde más lo virtual con lo presencial y no sabe distinguir qué es cada cosa, y eso favorece una experiencia mucho más completa o mucho más amplia. En el caso concreto de Pokémon Go, tampoco es un videojuego donde la realidad aumentada esté muy lograda, en tanto en cuanto se distingue muy bien lo que es lo virtual de lo presencial. Pero lo que tiene a favor es que también ha constituido una comunidad de millones de jugadores, y eso es gracias a que Pokémon en sí ya era un hito comercial y un hito cultural de la generación de los 90 y de los 2000. Ha ayudado de verdad a detener a criminales y a dar parte de crímenes que se estaban cometiendo. Bueno, esa es una anécdota curiosa. Creo que fue en Estados Unidos. La policía lanzó un mensaje de que se encontraba un Pokémon muy raro dentro de la comisaría de policía y empezó a registrar y a identificar a las personas que acudían, y muchos de ellos eran, o algunos de ellos eran criminales que estaban en busca y captura y que no habían conseguido localizar hasta entonces. ¿Y iban allí? Solo por conseguir el Pokémon fueron allí y obviamente fueron detenidos. Y luego también en algunas zonas pues la inclusión de pokeparadas y de que vaya mucha gente favorece que esas zonas pues sean más seguras tanto en cuanto hay una masa. Pero también se da el fenómeno contrario. Pokeparadas que son o zonas de Pokémon que son muy solitarias y donde pues va algunas personas pero no en masa y son objetivos fáciles de criminales. Lo dicho, y mucha gente que critica, porque generalmente, bueno, pues es gente joven la que está buscando Pokémon por todo el mundo, y recibe críticas por parte de la gente un poco más mayor como que es, bueno, pues un acto tremendamente banal y que podrían aprovechar mejor el tiempo en otras cosas, o a lo mejor tener la misma iniciativa para otros temas. Claro, el tema de realidad aumentada, cuando la vemos, por ejemplo, en dispositivos de medicina, como en una ecografía donde hay una pantalla y hay unos datos alrededor de la pantalla que perfilan toda la información obtenida, entonces se ve bien. El gran reto, o una de las polémicas que ha generado, está en la relación entre esta realidad aumentada, la incorporación de lo virtual, ya no con cosas útiles, sino con el ocio. Digamos que la visión tradicional del ocio había sido diferente, primero real a juegos tradicionales, luego ya virtual, pero distinguida claramente de la realidad, videoconsolas, y ahora esta mezcla como que supone un nuevo salto que genera crítica, sobre todo por su uso de ocio. Nos tendríamos que remontar al año 1901 para empezar a hablar de realidad aumentada. Así es. En el año 1901 aparece la primera. Frank Brown cita o habla de un dispositivo que incorpora información a nuestra imagen. Como podemos ver, por ejemplo, en Robocop, por ejemplo, que sería un caso de realidad aumentada, que llama productor de caracteres, character maker. Y a pesar de que es una cita muy reciente, es verdad que las primeras experiencias de realidad aumentada como tal ya se empiezan a desarrollar en los 60-70 y el concepto se acuña en el año 90. Pero es muy interesante ver que un concepto como realidad virtual, que está mucho más asentado en el imaginario colectivo, es tan solo un año anterior al de realidad aumentada. En el 89 se atribuye a Jeroen Lehner la expresión realidad virtual, mientras que en el 90 se atribuye a Thomas Caudel la expresión realidad aumentada. Es curioso que durante estas décadas realidad virtual haya cuajado mucho más y que sea ahora realidad aumentada cuando surge. Es una realidad aumentada o una realidad virtual que se aplica en muchísimos campos, desde la educación a la medicina, a la seguridad vial, a la arquitectura, para un montón de cosas. Exacto, o sea, la combinación de lo presencial con lo virtual, que es la realidad aumentada, no solo está en ocio, ahora que lo vemos en Pokémon Go, también lo encontramos en medicina, en robots de cirujanos, incluso en un dispositivo de ecografía que hemos visto muchas veces, en educación o en museos, con las típicas reconstrucciones del edificio real sobre las ruinas, en televisión, con los partidos de retransmisión de fútbol, donde a la imagen del fútbol se le incorporan a veces imágenes virtuales, como la línea de fuera de juego, o incluso en las últimas elecciones, en los sondeos a pie de urna se proyectaron sobre la fachada del Congreso de una manera muy, muy, muy real, pero que obviamente era virtual, era una realidad aumentada, aunque hubo algunas personas que pensaban que era una proyección directamente, no, realmente era un dispositivo de realidad aumentada. Está muy presente y es muy útil. También se utiliza mucho en arquitectura, en la exposición de maquetas, o a lo mejor ejemplos mucho más sencillos que podemos recordar todos eran los que se daban en muchos pabellones de la Expo de 2008. Ahora habrá que... un antes y un después. Ahora ha surgido un antes y un después. Yo creo que después de esto va a evolucionar y, no sé, van a variar los comportamientos de los usuarios y no sé si sería necesaria también una nueva regulación de la realidad aumentada. Así es. Cuando aparece una novedad tecnológica, y en este caso tenemos una novedad tecnológica asociada a ocio, suele haber una regulación en el uso de los usuarios y también una regulación legal. Por ejemplo, cuando apareció el coche, pues obviamente se necesitó un código de circulación, adaptar las ciudades y también adiestrar a las personas que quisieran ser conductoras, porque al fin y al cabo se trata de una máquina compleja y peligrosa. Pues parecido con la realidad virtual. Estamos viendo que uno de los principales problemas de Pokémon Go es la no distinción entre distintos espacios públicos, privados, y que la gente vaya a cazar Pokémon a tanatorios, a funerales, a comisarías de policía, incluso en vías de tren, cosas muy que no puede ser. Entonces, probablemente haya una regulación legal para evitar que los desarrolladores de videojuegos de realidad aumentada utilicen estos espacios, aunque sea sin querer, y también para evitar que los usuarios también hagan mal uso. Es decir, la idea es básica. Ante una aparición, una novedad tecnológica, lo que habrá siempre es una regulación en el uso y una regulación legal posterior. Pero eso no significa que haya que renunciar a las ventajas que la realidad aumentada nos ofrece. Marco, ¿y a nivel social? Porque esto ¿dónde va a parar? ¿Cómo puede continuar? Bueno, probablemente con el desarrollo de la realidad aumentada, eso está claro. En el caso de Pokémon Go, pues puede que realmente dure durante unos meses o cuánto tiempo sea la fiebre y que luego pare, sobre todo teniendo en cuenta que lo que ha diferenciado Pokémon Go con respecto a otros videojuegos o juegos de realidad aumentada que ya existían previamente desde el año 2000 es que Pokémon toma provecho de una marca muy poderosa durante la década de los 90 y de los 2000. Es lo que ha hecho que esto explote, ¿no? Que Pokémon ya estaba en el imaginario colectivo de muchas personas y de un par de generaciones. ¿Cómo continuará? Probablemente Pokémon Go pues se estabilice, pero la realidad aumentada continuará. Y surgirán imitadores también. Sí, de hecho, bueno, ya están surgiendo aplicaciones de imitación, en unos casos de imitación del juego y en otros casos de suplantación, de imitación en juego, por ejemplo, en China, donde todavía no se había permitido la instalación de Pokémon GO y apareció un sustituto, o de suplantación, me parece que eran 215 aplicaciones las que ya habían surgido de suplantación de este Pokémon GO, y en la mayor parte de estas aplicaciones eran de virus o de aplicaciones de otro tipo que no tenían nada que ver. Digamos que a la estela de Pokémon GO surgen muchas otras aplicaciones que no son tan, tan honestas. Entonces no deberíamos preocuparnos. Si vemos que nuestra hija o que nuestro hijo está, podemos decir, obsesionado con ir persiguiendo Pokémon por toda la ciudad. Bueno, más que no preocuparnos es sobre todo ver esto como algo natural, con una regulación del uso. Nuestro hijo o nuestra hija pues habrá que regularle el uso, pero tampoco hay que vender alarmismo, ¿no? Digamos que cuando apareció en el propio coche tenemos algo similar. Tenemos la visión, pero también tenemos una información en el salpicadero extra sobre el coche, ¿no? Pues imaginemos que en el propio parabrisas del coche aparece la información a lo Matrix. Pues eso sería realidad aumentada y tampoco sería muy diferente de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, lejos de preocuparnos, pues como con toda tecnología, igual que a nuestro hijo le regularíamos el uso del coche, pues también podemos regular el uso en Pokémon GO, ¿no? Pero tampoco eso significa que tengamos que prohibir o vender alarmismo, simplemente es algo natural cuyo uso se irá regulando poco a poco. Marco Antonio Joven, filósofo, muchísimas gracias, ¿eh? Feliz verano. Gracias a vosotros, igualmente. Hasta luego.